Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Pero creo que hay un tres, eso lo sospecho. Estoy loco de solo pensarlo. Pero a ti no te importa que sea Cornelio. Yo llego a las 6, me esperas en el motel. Tengo hasta las 10 que no se entere mi mujer. Llegamos a lo loco, ni llegamos a toser. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10. ADN, para saber si es mío el nene. Se hace la tonta porque le conviene. Solo me busca los 5 y los 20. ADN, para saber si es mío el nene. Se hace la tonta porque le conviene. Solo me busca los 5 y los 20. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Pero creo que hay un tres, eso lo sospecho. Estoy loco de solo pensarlo. Pero a ti no te importa que sea Cornelio. Y ya tú me conoces, 200 por la 11. Me da luz verde y llego antes que te robe. Salimos de Rosario, terminamos en Bermúdez. Si tú me quieres ver, tú que estás con él entonces. Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto antes que vuelva él. Yo quiero volver a probar tu piel, la prueba llega el 12. ADN, para saber si es mío el nene. Se hace la tonta porque le conviene. Solo me busca los 5 y los 20. Estoy loco de solo pensarlo. Cántalo, hey. Pero a ti no te importa que sea Cornelio. Es mío. Pobre. Y salió la prueba en 8. Shiba Inu. Chutemun. 8 Lator Records.